festejar la penúltima actividad de la Feria del Libro de Cambalache de este año. Tenemos a dos compañeros catalanes, Fran de la editorial Virus de Barcelona y César Lorenzo, el autor del libro que vamos a presentar, Cárceles en Llamas, el movimiento de presos sociales en la transición. De momento va a comentaros Fran un poco algo acerca del editorial y su buen hacer. Pues voy a comentar un poco sobre el libro antes de dar paso a César. Bueno, buenas noches y gracias a Cambalache una vez más por invitarnos aquí a su casa y aquí a Oviedo. Yo no voy a extenderme mucho, simplemente hablar un poco como editorial el porqué del libro de Cárceles en Llamas que hoy presentamos con Lorenzo. Siempre dentro de la editorial hubo una preocupación por todo el tema penitenciario, por el tema de la cárcel. Virus, como editorial de carácter libertario, aunque no simplemente edita textos dentro de ese pensamiento, siempre está muy presente el tema de la cárcel, un lugar donde, bueno, pues miles, millones de personas se encuentran en cualquier lugar del mundo, o la cárcel, o cualquier lugar de encierro, como podría ser el manicomio, o los centros de menores, o el psiquiátrico, incluso la escuela, ¿no? De ahí que siempre, desde casi los orígenes, se mirara de editar texto, ensayo, en torno a este lugar que, como digo, tantas personas se encuentran y también tanto revolucionarios y revolucionarias, rebeldes, refractarios, desobedientes, a lo largo de la historia se han encontrado y se encuentran en la actualidad, ¿no? Y ese hecho siempre de tener en cuenta la cárcel y llevarla a la actualidad siempre nos ha provocado la necesidad de buscar textos como el que hoy se presentan aquí y como los que se han editado, como la revista Panóptico, una revista de crítica a la política criminal, junto con la Coordinadora de Solidaridad con las Personas Presas, el Observatorio de Derechos Penal de la Universidad de Barcelona, la cual, pues desde el año 1996 hasta el año 2001, se fueron editando diferentes números monográficos en torno a diferentes cuestiones relacionadas con el encierro y la política criminal, ¿no? Un libro también que todos conoceréis y que marcó incluso humanamente a la editorial fue Huye, Hombre, Huye, que era el diario de un preso fiel, de Xochet Arrío, el cual se hicieron diferentes reediciones del mismo y en el que, bueno, pues fue una herramienta para conocer los ficheros de internos de especial seguimiento, lo que son los módulos FIE, los módulos de encierro, la cárcel dentro de la cárcel y tanto con José como con Pachi Zamoro, que tampoco se encuentra, no se puede, bueno, falleció ya hace algunos años, o otros presos de carácter FIES y se tuvo una relación, por eso digo que ya no fue solamente una cuestión de edición, sino también de relación humana, ¿no? El encarcelamiento de América, también en el año 2002, una visión desde el interior de la industria penitenciaria de Estados Unidos, un libro que intentaba dar un poco de visión a lo que estaba sucediendo dentro de las prisiones en Estados Unidos y la importación de ese modelo a lo que serían hoy las prisiones con los talleres de producción, la política penitenciaria americana también ha sido, como otras políticas, traída aquí a la península, ¿no? Restos de Dixon, que trata sobre, editado en el año 2009, sobre la islamofobia y la construcción del enemigo después del 11S, una serie de montajes puramente policiales contra la comunidad islámica en diferentes lugares de Cataluña, el famoso comando Dixon, y ahí el nombre de Rastros de Dixon y toda esa represión que hubo sobre una comunidad que por sí sufre una discriminación y represión pues de un carácter tremendamente espectacular, ¿no? Con condenas que luego pues fueron nunca habladas en los mismos términos por la prensa, porque está bien criminalizar, pero luego nunca dar el resultado de todo ese montaje que se basaba simplemente en detergente que cualquiera puede tener en su casa, o Crónicas del SIS, que he editado primeramente en catalán y después en castellano, sobre lo que es la antesala de la cárcel, que es la represión, es el montaje mediático, judicial, policial, en el que se levantaban pues los trapos sucios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Brigada de Información. Bueno, así habría una serie de títulos hasta llegar al libro de César, Cárceles en Llamas, en el movimiento de presos sociales en la transición, que como la semana pasada presentábamos en Virus y comentaba Patrick, para nosotros es una gran ilusión que se hable de ese, no el último movimiento, porque luego hubo un movimiento mucho más minoritario, pero no por ello menospreciable, que fue la APRE, la Asociación de Presos en Régimen Especial, lo que conoceríamos luego como los presos FIES, Pachi Zamora, Santiago Cobos, Romera Juliá, Paco Ortiz y tantos otros hombres y también mujeres, en menor cantidad, pero también sufrieron lo que eran los FIES, ¿no? Pero sí como la mayor lucha colectiva que se conocía en el Estado español, que coincidía a la vez también con oleadas de motines, de fugas, de protestas, de autolesiones. Hubo más autolesiones que motines, eso es algo que también hay que remarcar, cuando el ser humano pone ya en riesgo su cuerpo físico para hacer una reivindicación, es el punto más delicado hacia el ser humano, ¿no? Y como digo, era a la misma vez contemporáneo a las luchas sociales en Francia, en Italia y en otros lugares de los años 70, en principios de los 80 en el continente de Europa. Y como digo, para nosotros pues un placer estar aquí y poder tener este buen ladrillo que recopila toda esa buena información, y además también la gracia de juntar gente en un toda dispersa, ¿no? Que en la actualidad pues cada uno ha hecho su vida. Tener en cuenta también que mucha gente ya no está en vida y que muchos también murieron en todos aquellos motines y luchas. Y bueno, no me extiendo porque creo que César, bueno, Camacho tiene algo que decir respecto al libro. Puede ser rápido también, una pequeña introducción para que bueno, esta historia que se va a contar, este libro, habla de uno de los grandes olvidados de los procesos políticos de la transición, como son los presos sociales o los presos comunes. Recordaréis que una de las principales demandas que hubo en aquellos años de engaño democrático, ¿no?, fue la demanda de la amnistía para los presos políticos de todo tipo que había en las cárceles españolas. Una amnistía que llegó de alguna forma, y bueno, en diferentes etapas que, como ya veremos, y que dejó bastante de lado a los presos comunes, ¿no? No solo fue dejado de lado por las leyes de aquella época, por la casta política, sino por gran parte de la izquierda, ¿no? De la izquierda quizá más moderada. Históricamente siempre ha habido una diferenciación muy grande entre lo que era el preso político, con conciencia, militancia y demás, y por una parte el preso común, muchas veces pues despreciado, tomado como contrarrevolucionario o como un elemento, ¿no?, de lumpen, de desestabilización. Que es un elemento que vuelve a aparecer en ese olvido consciente, yo pienso, de los presos sociales, en, no solamente en la transición, también más adelante, pero bueno, en esta época histórica también, con la salvedad de los grupos de carácter libertario o autónomo, ¿no?, por el diferente enfoque que se hace del preso común en el ámbito de la sociedad capitalista, ¿no? El hecho de sentirse olvidados y de serlos, de hecho, de todos estos procesos de indultos y de la ley de amnistía, en la que algunos sociales se benefician, pero gran parte quedan en la cárcel, mientras que una gran mayoría de políticos sí que quedan en libertad, aunque por poco tiempo. Nunca dejó de haber presos políticos en el Estado español en la historia, lo sigue habiendo a día de hoy. Pero bueno, ese olvido y esas ansias de libertad, ¿no?, en un momento en el que parecía que habría posibilidades de realmente cristalizar esa palabra en algo real, hace que los presos comunes tomen una conciencia social que cristaliza en la COPEL, en la Coordinadora de Presos en Lucha, fundada a caballo del año 76-77, si no recuerdo mal, y que la verdad es que tiene un apoyo social bastante reducido, por parte sobre todo de las madres de presos, de abogados, de colectivos cercanos a la CNT o de carácter autónomo o libertario, pero que sin embargo toma, digamos, una importancia a nivel de medios de comunicación por los medios que utiliza, ¿no? Las huelgas de hambre, las autolesiones y los motines principalmente. Eso hace que se ponga en primer plano la lucha de los presos por la amnistía, pero también por la mejora de las condiciones en prisión. Durante un tiempo, pues, forma parte de la primera plana de los medios de comunicación, pero bueno, es una lucha que es derrotada. En parte por una reforma penitenciaria que no deja de ser insuficiente y lenta, y que en ningún momento contempla ni el indulto ni la amnistía para los presos sociales. Por otra parte, una política del palo y la zanahoria, ¿no? Beneficios para unos cuantos a cambio de docilidad y represión en forma de torturas, de asesinatos. No hubo la capacidad al final de que pudiera venir un compañero de la COPEL de aquellos años, que también tenía que estar hoy aquí, pero que por motivos personales pues no pudo venir, en el que explicita claramente pues la existencia de asesinatos selectivos dentro de la prisión de aquellos años contra los presos sociales más luchadores. La introducción de la heroína, el aislamiento, la llegada de las cárceles de máxima seguridad, que hace que la COPEL finalice su andadura entre el año 78 y 79. Después hay una nueva cárcel, un nuevo ciclo de luchas, un nuevo ciclo también de legislación. Pero bueno, eso ya digamos que es otra historia, ¿no? Que quizá la idea de este libro es un poco contextualizar más esos años y que los siguientes, que también merecen estudio. Y bueno, para finalizar un pequeño apunte, esto no es una cuestión histórica, no es una cuestión acabada. Presos sigue habiendo, más que nunca. De hecho, el Estado español era el que más ratio de presos por habitante tiene de toda la Unión Europea. Sigue habiendo presos sociales y sigue habiendo presos políticos. Solamente eso, y bueno, ¿qué pasó? Muchas gracias a Fran por su presentación, a Camacho también, que ha resumido en 10 minutos lo que yo tardo normalmente en 3 cuartos de hora, o sea que os habéis librado. Y, por supuesto, a Cambalache, a toda la gente, por invitarme y a vosotros por estar aquí y escucharme. La verdad es que después de las presentaciones de antes, tan positivas dentro de lo que es un panorama siniestro, ¿no?, a nivel económico, pues son positivas, porque, joder, lanzar un proyecto editorial es una cosa bonita. Venir a hablar de las cárceles de hace 35 años es un poco fúnebre, ¿no? Pero, bueno, pensaré que es un... No retrocedemos, sino que tomamos una pausa para el concierto después, que nos animara un poco. En fin, voy a explicaros un poco cómo nace el proyecto, porque la historia de la transición la ha explicado muy bien Fran, luego yo, si queréis, puedo volver sobre ello y dar más detalles, pero bueno, sí que quiero dar algunas pautas para explicar un poco lo que es lo que ha acabado siendo el libro. Ese ladrillico, que como dice Fran, se ha quedado un poco gordo, pero bueno, yo creo que lo merecía. Yo soy un producto o un subproducto universitario, como los que hablaba antes Raimundo, es decir, me licencié en la Facultad de Historia y luego me picó el gusanillo y seguí investigando, pero no trabajo en la universidad, o sea que estoy libre de... no estoy sometido a ningún tipo de presión académica ni índice de impacto, me da lo mismo que el libro lo citen mucho, lo citen poco, por lo tanto eso ha sido una libertad personal absoluta y de hecho ha acabado confluyendo en una editorial que tampoco está sometida a ese tipo de presiones. O sea, tanto Virus como yo sabemos que este libro no se va a vender tanto como el de Belén Esteban, pero creo que no nos preocupa. Así que todos tranquilos. Bueno, pues eso, el libro forma parte de una investigación que empecé hace ya casi 8 o 9 años, y a épocas me dedicó mucho tiempo, a otras menos, y finalmente ha confluido en lo que es hoy en día. Es una historia de la transición. Para empezar, es un libro de historia, y eso lo quiero dejar claro, porque no es un libro de batallitas, aunque hay muchas batallitas. Es un libro de historia y no de nostalgia, porque yo creo que hemos de comprender el pasado, contextualizarlo, entenderlo y disfrutar con ello, pero no es un libro de batallitas. Y lo dejo claro ahora, porque si alguien se dirige a él buscando un poco la épica, bueno, pues quizá no la encuentre. Y eso es porque yo creo que precisamente si queremos dignificar ese periodo histórico y ese momento, se la ha de dotar de ese cierto rigor. Por lo tanto, a veces, aunque no, a veces obviamente se transpira una falta de objetividad, si queréis verlo así, o un mayor apasionamiento del políticamente correcto hacia un tema. Bueno, yo creo que he intentado llegar a un término medio. Porque mi intención con este libro es hablar del pasado, pero también hablar del presente, porque al fin y al cabo va a cubrir un hueco que antes, no sé quién lo comentábamos, ¿no? de la falta de estudios sobre ese tema. Ayer estuve en Gijón, antes de la charla, y estuve haciendo tiempo, y entré en la biblioteca, en la calle Jovellanos, creo que es. Y yo, de formación profesional, lo primero que voy es a la estantería de Derecho Penal y de Historia Contemporánea para ver si hay alguna cosa que me interesa y que no conozco. Y ahí constaté una cosa que llevo constatando hace muchos años, que es que sabemos mucho sobre las cárceles del año 39, las del año 40, sobre las fosas, los fusilamientos, la pena de muerte en el año 45, los campos de concentración franquistas, toda una literatura represiva sobre un genocidio de clase tras la guerra civil, sobre el entramado de castigo de los años 40, pero es que al llegar al año 50 se acaba esta producción científica y memorialística tan importante, y de la que seguro que aquí he visto que tenéis muchos títulos, y que yo mismo soy lector y profundo admirador y estoy necesitado de esta literatura, pero a partir del año 50 parece que las cárceles desaparecen. El franquismo sigue ahí, pero ¿cuántos hay en la cárcel? Bueno, no se sabe. ¿Qué hacían? No, tampoco se sabe muy bien. Sabemos que en el año 74 matan a Puigdemont porque hicieron una película y hostia, era muy lacrimógena y todos lloramos mucho. Luego matan a cinco más en el año 75 y luego silencio. Silencio significa un vacío en la estantería, un salto temporal, pues de las presas de Franco del año 45-50 a derecho penal, la influencia del derecho penal, el género femenino, por ejemplo, un libro de sociología o derecho penal, pero no hay un relato histórico sobre la cárcel de los últimos prácticamente 20 años del franquismo, de la cárcel de la transición y de cómo se gesta, se forma el sistema penitenciario que sigue vigente hoy en día. Y este hueco, este vacío, a mí me parecía especialmente gravoso, preocupante. No solo desde el punto de vista como historiador, que jamás en la vida me hablaron de esto en la facultad, como el punto de vista ciudadano, es decir, ¿qué orígenes tiene el sistema penitenciario vigente hoy en día? Creo que es un ámbito de la sociedad que deberíamos conocer un poco más. Me incluyo, yo el primero, porque hasta que me puse con este tema no tenía mayor conocimiento que el que pueda tener cualquier ciudadano de pie, ¿no? Entonces, esta incógnita, esta curiosidad a mí me llevó a interesarme por este tema. Y a partir de esta curiosidad, conforme fui metiéndome, pues bueno, lógicamente un espíritu crítico que se ha ido, ya existía antes, pero se ha ido enfatizando y ha ido aumentando con las sucesivas investigaciones, y cada vez mayor asombro por la gran dimensión y la importancia histórica que tuvo este proceso en su momento y lo poco documentado y el poco conocimiento que había generado. Así que un poco el libro viene o está escrito con este propósito: rellenar el hueco, poder trazar una genealogía en el más puro sentido foucaultiano de la cárcel moderna, la cárcel que sufrimos hoy en día como sociedad, desde la época franquista hasta a la actualidad. Aunque, como bien dice Camacho, el cuerpo del libro se centra desde el año 75 hasta el año 85, aproximadamente esa década, de lo que es la bisagra de la dictadura al sistema democrático. Y bueno, eso es lo que ha quedado plasmado en ese libro, también editado por Virus, por cierto, que a los que también agradezco que se hayan dejado la piel en este trabajo de edición que ha quedado magnífico. Dicho esto, ¿qué fue la COPEL? ¿Qué fueron los movimientos de protesta, la transición? ¿Por qué fue tan importante? ¿Por qué este apasionamiento y esta chapa que os estoy dando con la COPEL y tal? Bueno, pues porque si hay algún abogado o alguien que se ha interesado por el derecho en esta sala, sabrá que la ley penitenciaria fue la primera ley orgánica del periodo democrático. Es decir, las leyes tienen una gradación en función de su importancia y las orgánicas son las más importantes dentro del cuerpo del corpus legislativo, ¿no? Pues la primera de todas, tras la aprobación de la Constitución, es la ley penitenciaria. Antes que otras, por ejemplo, que el Estatuto de los Trabajadores, que la ley de sanidad, que la ley de educación. Es decir,